dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Claudia Levy. Nació en Buenos Aires. Es cantante, pianista y compositora. Como solista y tras participar de diversas formaciones con las cantantes Dolores Solá, Clori Gatti y Laura Casarino, editó dos discos, Mentime Más y Escuchame un Segundo, con gran parte del repertorio de su autoría. Acaba de regresar de una gira por Alemania y Finlandia y actualmente está preparando el material de su nuevo CD. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Claudia Levy. Ahora sí, Claudia Levy, formalmente le damos la bienvenida a Fractura Expuesta luego de dos saludos casi fallidos. También saludamos a Pablo Zapata, guitarrista. ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Nos va a estar acompañando Pablo en la guitarra, mejor dicho, a nosotros no. Va a acompañar a Claudia Levy, que nos va a honrar con algunas de las composiciones que ella tiene. Bueno, Claudia, yo decía, hablaba de la gira y también hablaba de un nuevo disco. Sí. ¿Cómo viene el nuevo disco? El nuevo disco empieza a grabarse dentro de poco. Todavía no está, pero ya está todo listo como para grabar. ¿Y va a tener las mismas características que los anteriores? No, lamento decepcionarte. Bueno, a ver. A veces es bueno. Cuando yo digo cambio. Viste que de repente hay bandas que hacen siempre los mismos discos, sí. Son todos iguales y la gente le gusta. Sí. Pero... ese es el problema. Ese es el problema. Y de repente es el problema. Hay otras bandas que no hacen todo lo mismo y a veces hay mucha gente que le gusta un disco, otro no, pero... Bueno, ese es el desafío, el miedo al cambio que uno también como artista tiene, ¿eh? O sea, muchas noches sin dormir preguntándome si estaba por la buena senda o no. Yo hablaba de la... Pará, que acaba de hacer una revelación de... ¿Tenés la respuesta? No. Ah, bueno. Mañana, por ejemplo, vamos a saber un poquito más. Mañana hay un concierto en el Centro Cultural Caras y Caretas. ¿Es debut? Es debut del repertorio nuevo y de un trío nuevo, o sea, con Pablo y con un percusionista. Y yo me considero la otra del trío. Perfecto, no siempre pasa. A veces es cantante más dúo, ¿no? Bueno, pero claro, está el piano, digamos. Claro, está el piano, es eso. Y bueno, veremos la respuesta, ¿no? Ay. Vuelvo atrás con el tema de las características. Porque sí, quizás a aquellos que nunca escucharon a Claudia Levy alguno de sus discos, dice, ¿y cuáles son las características de esos discos que no van a estar presentes en este o que va a ser diferente? Esas características eran el repertorio propio o en su gran eso mayoría está, repertorio, eso está. Eso está. Y había también una mirada femenina respecto a las composiciones. ¿Eso va a estar o no va a estar? Está, pero no desde el mismo lugar. O sea, no criticando a los hombres. Como eran los discos anteriores, ¿no? Ahora quedó claro. Antes eras una Mariana Carrizo, por ejemplo, ¿no? Que era, eres el perfil de la coplera. Una coplera en el tango. No, porque prefería el otro de Maitena, prefería. Maitena también, porque bueno, tiene una casa en La Paloma. Claro, Maitena, por eso preferiría. Mariana Carrizo vive en Jujuy, que no es menos lindo, pero Maitena vive un poquito mejor, sí, podemos decir. Sí. Maitena es una dibujante que para muchos puede ser conocida y para otros no. Ah, ¿sí? Sí, pensé, yo creo que sí. ¿Vos querés pensar que todo el mundo conoce a Maitena? Sí, pienso que sí. Bueno, sortimos un auto y vemos si la gente conoce a Maitena o no. Claro. Todo el mundo conoce a Mariana Carrizo, acá nos dice nuestro fundamentalista del folclore. Bien. Bueno, no estás, cambiaste, no dibujas más. No dibujo más. ¿Vas? Ahora canto. No te vestís más de pijama arriba del escenario. Esto también hay que contar. Salía de pijama y no sé. No, por favor, decí el nombre perfecto, no es pijama. ¿Desavillé? No sé. ¿Qué era? ¿Un camisón? Un camisoncito. Ah, claro, bueno, está no bien. No es lo mismo un pijama que sí, un camisón. Tenés razón. No, voy a estar vestida de negro, con brillos. Con brillos, los brillos no. Los brillos siguen. Pero no estoy tan irónica. ¿Epa? ¿Qué te pasó? Antes era la mirada, volvamos, porque la mirada femenina atenuada, si se quiere, ¿no? Sí. La ironía también atenuada. ¿Cómo viene la mano nueva de Claudia Levi? Y más profunda, podemos decir. Me parece que los discos anteriores tenían eso también. Tenían profundidad, sí. No sé, más cálida, más tierna. Todo lo que diga es horrible, porque hablar de uno mismo es como... ¿no? De lo que uno hace es como... diferente, ¿no? O sea, no tan... básicamente no tan irónica, no tan punzante. Esa sería la diferencia, que a mí misma me asustaba al principio cuando empezó a salirme otra música. Dije, ¿qué hago? O sea, que no me sale más esta cosa de hacer reír. Y no me sale más, por lo menos ahora. Si el otro disco futuro vuelvo a ese tono, nada, buenísimo, qué sé yo. Pero lo que más me costó a mí aceptar era eso, que no eran tan para hacer reír. A mí me gusta mucho hacer reír. Pero no me salieron más temas de esas características. Y se sumó algo que es el folclore. Mariana Carrizo. Mariana Carrizo, claro. Que es la primera música que me gustó en mi vida, en realidad. La copla. La tiene, ¿no? Y bueno, y lo dejé salir y con mucho miedo, ¿no? De decir, uy, ¿qué pasa si incorporo un ritmo o un aire de samba? ¿Estás traicionando al tango? Estoy sumándole hermanos. Ahora se está sumando hermanos. Excelente respuesta. Sí, aparte, nada, Gardel cantaba de todo y nadie le dijo nada. Francés. Claro, no se entendía nada. Claro. ¿Qué era? Ese es mi momento diferente. Bueno, es hora de poner las cartas en la mesa entonces y hacer lo que corresponde, bueno, que es cantar. Lo que vamos a hacer ahora con Pablo, quiero decir algo, además, lo que sí estoy feliz, no dudo, es haber encontrado a Pablo como compañero en la nueva ruta, porque para mí es una maravilla que él me acompañe. Es mucho mejor que estar sola. La comunicación que se da con él musical para mí es una maravillosa, ¿cómo sería? Comunidad. Parafraseando a Mederos, justamente. Eso. Hay alquimia. Parafraseando a Coelho. Dale. Si fuera este café. El último café, si fuera esta canción otro paisaje, si el viento que sopló debajo de mi piel no fuera tan violento y tan salvaje. Si fuera la ilusión un barco de papel, capaz de recorrer nuestra distancia. Si yo volviera a ser la misma que te amó, dejaré mi corazón soltar amarras. Pero este es el café, la mesa entre vos y yo. ¿Quién sabe si podré? ¿Quién sabe si podrás? ¿Quién sabe si este es el final? Tu piel sobre mi piel, mi voz buscándote, reflejos que titilan a lo lejos, el cielo protector dejándonos sin luz, un barco que se pierde en el silencio. Si fuera este café el último café, si fuera esta canción una esperanza, si yo pudiera ver en medio del dolor, si es miedo, si es amor lo que me atrapa. Pero este es el café, la mesa entre vos y yo. ¿Quién sabe si podré? ¿Quién sabe si podrás? ¿Quién sabe si este es el final? Escuchamos a Claudia Levy y a Pablo Zapata, Si fuera este café. Este café, composición de Claudia Levy, que el viernes, mañana, se va a presentar en el Centro Cultural Caras y Caretas, queda en Venezuela 330, a las 9:30 de la noche, ¿verdad? Sí, con una entrada bastante accesible. 20 pesos. Sí. Muy bien. Claudia, la pregunta es, o sea, ¿qué vas a hacer con el otro repertorio que tenías? Porque lo después sigo haciendo de escuchame una cosa, venís con el escuchame un segundo. No escuchame una cosa. Bueno, escuchame un segundo una cosa. No, escuchame un segundo, escuchame un segundo, no seas contemplativa con el error del periodista. Liquidame. Efectivamente. Claro. Escuchame un segundo. Sí. Después venís y claro, pero esta es otra cosa, como me dicen acá, tienes razón. ¿Cómo hacemos? O sea, con los sentimientos, digo, de la gente. ¿Qué hace? ¿Qué, porque te parece muy qué? Es un cambio total. El cambio de roles, ¿eh? El claro, entrevistado, eso. Entrevista. Pero también hago Mentime Más y hago en el show. Sí, sí, sí, claro. Sí, y hago mucha pinta. Claro, todos tus temas de, bueno, de... Los hits. De ponerle... Los hits, claro. Los hits. Los greatest hits. De poner al hombre en su lugar. Ajá. Sí. Y ahora le estás pidiendo que no se vaya. O a ver si va no, a poder. No le pedí que no se vaya. Bueno. No le pedí que no se vaya. Seamos claros. Le dije que no sé. Que no sé qué anda la cosa. El amor y el amor, dice por ahí. Claro, algo así. Si es amor, no, si lo es que temor. Me hace que estar con él, o si es miedo, ¿no? La claridad de la mujer. Sí. Sobre todo, como las caracteriza, ¿no? Claro. Bueno, no cortemos más el clima de concierto. Sigamos escuchando. Entonces, a Claudia Levy. ¿Podemos hacer algo de folclore? Y sí, claro. Fractura expuesta. ¿Está abierta? Sí, por supuesto. Es una fractura expuesta, justamente. Así que. Se ve todo. Claro. Bueno, les voy a contar un poco. Yo estaba haciendo un arreglo de Fruta Amarga, que también va en el disco nuevo, y estaba con muchas ideas, ¿no? Estaba como, ¡ay, qué lindo esto, ay, qué lindo el otro! Hay veces que a uno no le sale nada, ¿no? Y hay veces que se viene todo. Y cuando se vino eso, yo dije, ¡ay, esto parece una crecida de río! Como la sensación de algo que viene y viene y crece. Y dije, ¡uy, qué buena idea! ¡Qué linda imagen, crecida de río! Y entonces dejé de hacer el arreglo para Fruta Amarga y compuse Crecida de Río. Crecida de río, mi corazón se ha salido de su cauce buscándote, y en medio de la maraña va mi dolor, soñando que alguna noche vas a volver. bajo un cielo sin estrellas te vi partir. El agüita de mi llanto no te tocó. Andando por los caminos te conocí. Destino de los viajeros, decir adiós. Ay, al cielo pido. Ay, rogando estoy. Que se lleve río adentro una correntada, todo el dolor. Que mi alma quede limpita de esta tristeza que me dejó. Bajo un cielo sin estrellas te vi partir. El agüita de mi llanto no te tocó. Andando por los caminos te conocí. Destino de los viajeros, decir adiós. Los pájaros de la tarde me ven llorar. La luna se pone triste cuando me ve. En la orillita del río voy a lavar las huellas de tu ternura sobre mi piel. Ay, al cielo pido. Ay, rogando estoy. Que se lleve río adentro una correntada, todo el dolor. Que mi alma quede limpita de esa tristeza que me dejó. Que mi alma quede limpita de esa tristeza que me dejó. Que me dejó. Escuchamos Crecida de Río, Claudia Levy aquí con nosotros, Pablo Zapata en la guitarra. ¿Es el único tema que está como fuera de la órbita tanguera? No. ¿Que va a ser parte del disco? No. ¿Hay más? Hay más de eso. ¿Y qué encontrás en el folclore que lo hace netamente un tema folclórico a no algo que no sea tango? La ternura. ¿El tango no es tierra? No. La verdad es que eso era lo que me estaba pidiendo a gritos algo dentro mío, ¿no? Uh-huh. Mismo todas las... Yo tengo unos valses del disco anterior. Para tu abuela, justamente. Para mi abuela uno y para mi hija otro. Claro. Cajita China es para mi hija. Y veía que la dulzura y la ternura me salen tres, digamos. Y que el tango tiene algo muy... que me encanta, porque mi otra parte de mi personalidad tiene eso, arrabalero y guerrera y protestona, irónica. Y cuando quiero decir algo como más tierno, amoroso, no, el tango se me huye, se me escapa. Eso es lo que pasó. Y ahí encontrás el folclore, digamos. Ahí encontró el, sí, ahí encontró. Porque después está también, pienso, ¿no? Pero esos tangos más abolerados... Que el recurso de hacer un tango más abolerado que puede llegar, sí, a tener eso. No, pero en este caso no me salió así. Está bien. El próximo viernes, mañana, Claudia Levy se presenta en el Centro Cultural Caras y Caretas. Queda en Venezuela 330. Será a las 9:30 de la noche con entrada a 20 pesos. Y ahí va a estar en formato trío. Sí, digamos. Con un percusionista electrónico. ¿Cómo es un percusionista? Es una máquina que toca la percusión. Es un percusionista que toca una percusión electrónica. En los pads. No, una cosa, es un instrumento muy raro que yo no había visto nunca. Se llama Hansonic. Y es muy raro, ¿verdad, Pablo? Entonces es como... Mira, por ejemplo, dispara secuencias rítmicas. No, él toca como si estuviera tocando una bata o un bombo. Es un cuadrado. Es como con una parches. Cosa así, sí, con parches. Y tiene algunos sonidos raros también que mete. Y suena a batería o a percusión. Suena a percusión, a batería, a cosa rara también. Entonces es como... Yo digo, mi esquizofrenia está repartida en el escenario. Va a estar Pablo, que es como la parte más clásica, y la otra toda la parte más moderna, y yo en el medio tratando de... Como corresponde, Claudia. Eso. Y vos tocas el piano, además. Y yo toco el piano, sí, no todo el tiempo, porque me gusta mucho tocar con Pablo, que Pablo me acompañe. ¿Están armados ya todo el repertorio del disco? Sí. ¿Tiene nombre el disco ya? No. ¿Querés ponerle? No, me prefería eso. Aparte, después... Factura expuesta le ponemos. Sí, le podríamos poner eso. Después querría cobrar los derechos, por lo que corresponde, ¿no? Yo se deja que le ponga un nombre. Algo se me va a ocurrir. Entonces, vamos a dejar que llegue el informativo, y después del informativo seguiremos con Claudia Levy y con Pablo Zapata, que están aquí. Un ratito más, porque se tienen que ir volando. Sí. Bueno, llega el informe. Por favor, Claudia, sí, un ratito más, escúchame un segundo. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por... Mr. E. Los miembros de este programa no escuchan tango desde chiquitos. Eso los hace geniales. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. 1, 2, 3, 4. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Que alguien escriba una historia, que alguien la viva, que alguien la cuente, le ponga música, sonidos, voz, que alguien la suelte en el aire, que alguien la suelte en el aire, que alguien la escuche, la piense, la sienta, que alguien la escuche, trape. La piense, historias en el la aire, sienta. Historias en la radio, historias en el aire, atrápalas, los domingos de 23 a 24, por AM530, la voz de las madres. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 80%. Alberto Cantero dijo que la soja tiene más retenciones porque es más rentable. El titular de la Comisión de Agricultura y de la Cámara Baja justificó el nivel de retenciones de la soja y pidió que siga el diálogo con las patronales porque se están resolviendo problemas. Adelantó que la comisión que preside abordará el tema de la lechería y confirmó que las retenciones se tratarán junto con el presupuesto. Florencio Randazzo recibió a los senadores Chiche Dualde, Rodríguez A y Romero. Fue en el marco de la continuación del diálogo político propuesto por el gobierno. El ministro del Interior recibió a Hilda Chiche Dualde de Buenos Aires, Adolfo Rodríguez A de San Luis y Juan Carlos Romero de Salta. Tras el encuentro, Randazzo afirmó que los senadores del peronismo disidente solicitaron que el Consejo Económico y Social sea lo más amplio posible y que el Ejecutivo tomó debida nota del reclamo. Una marcha masiva exigió el fin del golpe de Estado en Honduras y el regreso de Manuel Zelaya. Las manifestaciones entraron hoy a su jornada 40, pese a la represión de las Fuerzas Armadas y de la policía. En tanto, el gobierno de facto dijo que la visita de una misión de la OEA no puede imponer el retorno del derrocado presidente. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 80%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. La poesía es, palabra que vela despierta. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos, descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. La poesía. Marco Benedi, Argentina. La poesía es palabra que debe alumbrar. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Y viva yo! Nació una nueva expresión de las madres, revista Sueños Compartidos. Impulsada por la pasión y lucha revolucionaria de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Transformando los sueños en realidad. Revista Sueños Compartidos. Sé parte de este sueño. Conseguila en todos los kioscos del país. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Fractura expuesta. Ni manejos, ni compadritos. Oyerudos. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta con Claudia Levy y Pablo Zapata, que están aquí en vivo en el concierto Fractura Expuesta. Sí, podemos llamarlo también concierto Fractura Expuesta. Estreno mundial, ¿no? Estreno mundial. ¿O ya estuvieron en otro programa? No. Adelanto del nuevo disco de Claudia Levy, que no tiene nombre y que lo está buscando. Así Claudia que... Levy tiene nombre. No, Claudia Levy sí. Lo que digo es el disco que no tiene nombre. Agradecemos los mensajes que van llegando, como les decía, al 4388-9327. Lo vamos a leer en un rato también los mensajes. Repito la fecha de Claudia. Mañana viernes se presentará en el Caras y Caretas, Venezuela 330, a las 9:30 de la noche, con entrada de 20 pesos. Si no, también pueden tener más información en la página web de Claudia. Pueden ampliar ahí la información. Claudia guión medio Levy con B corta y.com.ar. Claudia guionmediolevy.com.ar. Y si no, pueden escuchar también en el MySpace de Claudia, cuya dirección es myspace.com/Claudia Levy Solista. Sí. Ahí tienen dos alternativas como para seguir ampliando más información sobre la cantante y compositora y pianista que hoy nos visita también junto a Pablo Zapata, guitarrista. Escuchemos un tango. Bien. ¿Qué vamos? Después de vos. Seguimos con la temática que destruye la esencia del hombre. Bueno, ¿qué hay? Después de vos, amé. Me amaron tanto. Después de vos, más besos, más abrazos. Poco después, la vida fue la vida, con sus delirios, tormentas y remansos. Después de vos, pasaron tantos años, tantos amores, y sin embargo, las noches vuelve, aunque esté con otro. Decime, corazón, decime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En mi sueño vive y en los besos de otros. Te pido, corazón, olvido. Olvido, corazón. Thank you. acaso fue mi piel que era tan joven, tu corazón tan puro e inocente. ¿Acaso fue que entonces nos creímos esa promesa de amar hasta la muerte? No volvería vos ni a tus abrazos ni a tus caricias, y sin embargo por las noches vuelve, aunque esté con otro. Decime, corazón, decime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En mis sueños vive, y en los besos de otros te pido, corazón, olvido, olvido, corazón. La dura Claudia Levi está pidiendo a todos los que... Señor. Acusó en... Escuchame un segundo. No que juzgue vuelva. La obra de un artista desde ese pedestal. Le dice que no... Que vos no entendés nada las letras. Le di, no dije que vuelva. Él está diciendo que vuelva. Tenés que ir al psicólogo. Le está diciendo que vuelva, pero con otro... No, interpreta lo que quiere. Por favor. Nada. Le voy a traer traducidas las letras. Por favor. El problema es cómo traducimos eso. Al inglés. Hay que traducirlo. A ver si lo... Qué bárbaro. Bueno, va a haber un atentado mañana de alguna de las dos facciones. La que te odiaba te va a empezar a amar, y la que te amaba te va a empezar a odiar. Dos ex van a verme, mira, mañana. Ah, mira qué bien. Esto es importante. Esta es la nota, este es el título. Ese es el título. Este es el... Dos ex te van a ver. Te van a ver. ¿Y hay canciones para ellos? Para vos, uno sí. Muy bueno, bien. Lo interesante es que siguen siendo amigos, por lo pronto, ¿no? ¿Viste? No nos trate tan mal. Repetimos, viernes 7, mañana, Claudia Levi en el Caras y Caretas, Venezuela, 330. Entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Ahí va a estar Pablo Zapata en guitarra, uh-huh. Claudia Levi en piano y en la voz. Y Andy, pará, voy Andrés. A decir el baterista electrónico. Andrés Menuti. Bien, y Andrés ahí en formato de trío. Gracias, Claudia. No, muchísimas gracias a ustedes. Pablo también, muchísimas gracias. Siempre gracias es un placer estar aquí. Bueno, que sea con suerte y esperamos el disco. ¿Para cuándo más o menos? Y esperemos que en noviembre ya esté, ¿eh? Bien, noviembre. Gracias, Claudia. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los miembros de este programa se cepillan los dientes regularmente. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 7 de agosto, es decir, mañana, se acaba de ir del estudio Claudia Levi, que se va a Radio 1, atención. Caras y Caretas, estará Claudia Levi en Venezuela 330, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. El Yotivenco estará en el Tazo mañana y pasado, en Defensa 1575 a las 10 de la noche. El Yotivenco, Rodrigo de la Serna, Juan Hermelo Díaz y compañía. El Cardenal Domínguez y Hernán Reinaudo junto a Ariel Argañarás estarán en Sanata Bar, Sarmiento 3501, la entrada gratis a las 12 de la noche. El sábado 8 de agosto, es decir, pasado mañana, La Villuya y La Melesca en el Palacio del Victorial, Piedras 720, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Karina Beorlegui y los primos Gavino estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 22, hay un descuento si reservan. Lucio Arce y los del Zaguán estarán en el Sanata Bar, Sarmiento 3501, a La Gorra a las 10 de la noche. La orquesta típica La Vidú estará en el Centro Cultural Borges, desde Florencio Varela al centro, Viamonte, esquina San Martín, a Barrio Norte, no es eso. Bueno, no sé. Entrada 30 pesos a las 10 y media de la noche. Club Malbec estará en Los Porteñitos, Salta 135, a las 10:30 de la noche. El domingo, 9 de agosto, la Orquesta Típica de la Fronte estará en San Telmo, en Humberto Primo 343. Después del mediodía, a la gorra, y si llueve se suspende, lo mismo que la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que estará en Defensa al 900, desde las 12 a la gorra, y se suspende si llueve, porque se suspende, llueve en el mismo lugar, es un radio de 3-4 cuadras. El lunes 10 de agosto, la Bendita Milonga con la Orquesta Típica de la Fronte en Perú 571, entrada $15 a las 9 de la noche. Y el miércoles 12 de agosto, Analía Sirio y Diego Bayardi en la Peña del Colorado, Güemes 3657, a las 9 de la noche. Y el tango de miércoles, como siempre, todos los miércoles, en La Cooperación. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Cumplimos con algunos, no cumplimos nada. En realidad vamos a decir algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. En principio, agradecerle infinitamente a Juan de Mataderos. Juan nos llama y nos canta. Y nos canta unos tangos. Genial. Gracias, Juan, por cantarnos. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Podés llamar todas las veces que quieras y podés seguir cantando todas las veces que quieras. Pará, ¿no le gustará lo que pasamos? ¿Que nos canta él? No, no, que, bueno, no sé, Juan. En todo caso, podés responder vos. También se comunicó un... No tiene nombre, dejen el nombre si quieren. Una mujer que nos cuenta que el Centro Cultural Plaza Defensa, y esto hace referencia a lo que vos comentabas, Germán, sobre el cierre, no es el único que quieren clausurar o cerrar. También sucede algo similar con el Centro Cultural Sur. Ella nos cuenta que... También en la zona de Barracas. Sí, lo están cerrando y va a dejar mucha gente de ir. Va mucha gente y tiene miedo de que mucha gente ya no pueda asistir a ese predio, que dice es un predio que vale mucha plata. Bueno, está cerca del Borda, viste que hay bastante trasfondo con los terrenos del Borda, del Moyano, todo es en la misma zona, en Barracas. Y justamente los del proyecto afrocultural que yo les mencionaba hace un rato están denunciando eso, que los primero que los han desalojado y que lo que van a hacer ahí aparentemente sería algún proyecto inmobiliario. Bien, le decimos a, no sé, muchacha, señora, señorita que se comunicó para comentarnos esto, que sí, que nos ofrece información, mandanos la información a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, ahí la vamos a recibir y la vamos a leer con interés también. También la puedes dejar, si tenés acceso a internet, en el foro de la página donde estamos, hemos publicado este intercambio entre los centros culturales, es en fracturaexpuesta.com.ar, ahí podés dejarnos la información también. Otro que se comunicó al 4382-9327 es Juan de Isidro Casanova, nos pide un tema de Juan de Dios Filiberto, bueno, y nos cuenta también que tiene una foto de él, de Juan de Dios Filiberto, que es muy valiosa y quiere saber cómo difundirla. Él nos cuenta que tiene, es una foto que tiene una expresión muy rara y que le interesa mucho difundirla. No sabríamos cómo decirte, Juan. En principio, si querés, mandárnosla y vemos qué se puede hacer a través de la página. Y te estafamos. No, claramente. Prometemos que no vamos a difundirla en el sentido comercial. Pero bueno, Juan, ahí estamos. Y finalmente, un oyente habitual, así se nombró de la radio, preguntaba por el primer vals que escuchamos. Dice que le pareció precioso, bello, y ella lo nombraría como vals nuevo. Bueno, estuviste cerca, oyente habitual, le digo así, pero se llama Flor de Vals. Quienes lo interpretan y los compositores son el quinteto de Ramiro Gallo. El compositor es el violinista Ramiro Gallo. Al mensajero instantáneo se comunicó desde Montevideo, Uruguay, Giovanna Facinelli, que le dejaba un mensaje, se lo dije personalmente a Claudia Levi, lo mismo que al mail a fracturaexpuesta@madres.org, que nos escribió Analía Sirio, otra cantante que ayer estuvo con la Orquesta Imperial en el Centro de la Cooperación. Un gran saludo a Claudia Levi, muy lindo lo que hace, ya la había escuchado, gracias por llevarla a la radio, nos dice Analía Sirio. Y para cerrar este momentito de intercambio entre todos nosotros que nos abrazamos a los oyentes, quería destacar que el tema del cierre y desalojo del Centro Cultural Afro en Herrera 313, esto es lo del proyecto afrocultural, y dice que con este desalojo se pierde el último quilombo urbano de Buenos Aires, comparable con el Conventillo Medio Mundo de Uruguay y con el Quilombo 2 Silva en Porto Alegre, ambos protegidos por sus respectivos gobiernos. Aquí no pasa lo mismo. Fracturaexpuesta.com.ar. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. No hay mucho más que decir. Sebastián Loco Linardi, agregaríamos, en Fractura Expuesta, esta vez para hablar de Carlos del Mar, la tonina del tango. Así es. Se lo dejo todo a usted así. Muy bien, muchas gracias. Antes de eso, tenía un pequeño aviso. Una obra de teatro, Casa Animal, ubicada en la década del 70, esta obra está construida sobre recuerdos y sueños y sueños. La obra atraviesa la relación madre-hija mientras esperan la muerte de su padre, que coincide con la muerte de Perón. Una madre que solo puede escuchar los ecos de su propia soledad y una hija que sueña con ciudades y guerrillas. Dirigida por María Rosa Pfeiffer, está en el Teatro de la Comedia todos los domingos a las 8 de la noche. Esto es Rodríguez Peña, 1062. Y ahora sí, viejo, vamos a ir al tema que nos convoca. Bien, la tonina. La tonina. Qué lindo que te convoque. Vamos a contextualizar. Yo fui a la Cátedra del Macho, pues esto estuvo en la Cátedra del Macho que da el actor Coco Silly, un actor muy conocido, ¿no? Son la contra de Claudia Levy. Yo les iba a preguntar, justo hoy le invitaron a Claudia Levy cuando yo iba a hablar de esto. A mí sí. Me da mucha suspicacia. Fue a propósito, no, fue a propósito. Quedamos bien con todos. La gente de la cátedra toma nota de esto. Coco Silly, bueno, tiene este espectáculo, La Cátedra del Macho. Además había escrito un libro, ¿no?, en coautoría con el señor Sergio Salaza. Y para el que no sabe, ¿no? Todos los tangueros tenemos que ir cada X tiempo a revalidar nuestro título de macho a esta Cátedra del Macho. El público no sabe estas cosas, ¿no? Hay que decirlo, hay que aclararlo, ¿no? Nosotros que somos pollerudos no decimos lo mismo. Bueno, ahora vamos a profundizar en el tema. Quiero decir también que los tangueros en alguna época dominaron esta cátedra, pero hoy somos franca minoría, justamente avalando lo que usted dice. El último tanguero en presidirla fue el señor Julio Sosa, de ahí pasó ya a manos de rockeros, Billy Bon, Papo, y hoy, bueno, Coco Silly dignamente difunde y actualiza, ¿no?, lo que es la Cátedra del Macho. Cacho Castaña no está. Ha estado, No estuvo. ¿Por qué no habrá estado? Fue Payumbanda, hacen cosas, no sé. Acabé por eso, no sé. La cosa es que, bueno, cada agrupación tanguera tiene que tener por lo menos un integrante validado. Ese integrante, por Fractura Expuesta, bueno, soy yo. Como muy bien. Claro. No es más el loco, sino es el macho, Linardi. El macho, no. O sea, cuando entré a Fractura, usted me hizo ir a dar el examen, Germán Marcos, me acuerdo. Me hizo para entrar, tuve que yo certificar por Fractura Expuesta. El señor vino conmigo y también a probar, pero se copió de mí usted para probar. Y ahora no ha venido, y usted ni viene. Preguntan por ustedes, la gente de la Cátedra del Macho. Bueno. No sé. Ya lo vamos a agarrar. No sé. La cosa es que el último viernes fui al Chacarerian y rendí y aprobé. Raspando, pero aprobé. Bien, bien. Así que bueno, y vamos al tema que nos convoca. En esta cátedra estuvo el señor Carlos Barragán, periodista que hizo su primera presentación en público, rescatando los tangos de Carlos del Mar, la tonina del tango. Este periodista comenzó con este rescate tanguero en el programa La Siesta Inolvidable primero, y ahora está en Tarde Negra de la Negra Bernassi, que está de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Rock and Pop FM 95.9. Generalmente aparece cuando Coco Silly da, dentro de este programa, La Cátedra del Macho. Blanqueando la situación, este espacio tanguero que está en plena rock and pop está basado en una ficción, pero que al oyente que no es muy tanguero le siembra la duda de si es verdad o no. Carlos Barragán creó un supuesto tanguero hereje y guaranguísimo llamado Carlos del Mar, la tonina del tango, quien merodeó los tugurios tangueros en la década del 30 y del 40. Barragán, en cada intervención, rescata un tango de la tonina que interpreta luego de contar un poco la historia de esa canción. Pero bueno, metámonos un poco en el personaje, ya que si no, esto no tiene gracia. Carlos Barragán, por su trabajo en radio hace unos años, conoció a Osvaldo Príncipe, quien le hizo llegar un material desconocido. Tangos escritos en los 30 y los 40, pero que muestran el lado oscuro de Buenos Aires y sus protagonistas. Estos tangos fueron prohibidos, su autor odiado y perseguido por los demás tangueros, que lo consideraban casi un delincuente. Su autor es Carlos del Mar, conocido como la tonina del tango. Al día de hoy no se sabe qué ha sido de él, aunque mucha de la gente del tango cree que lamentablemente está vivo todavía. Así fue como Barragán se encontró con estos tangos que nadie conocía. Muchos de ellos fueron estrenados y después ningún cantor los quiso cantar, sobre todo por temor a las represalias del público. Esta historia tiene su malvado, ni más ni menos que el conocidísimo investigador y crítico tanguero Oscar del Priore. Este es de verdad, Oscar del Priore existe. Es como el juez inquisidor de la tonina, que lo persigue a sol y a sombra, criticándolo en sus libros y artículos. Así que bueno, escuchemos un poco que de qué se trata todo esto. Vamos a escuchar un extracto del programa Tarde Negra, introduciendo Mi Barrio Era Una Mierda. Tonina, venga, aparte fíjate la tonina del mar, ¿no? Hermoso. Claro, Carlos del Mar, la tonina. Y bueno, y realmente creaba mucho revuelo cada tango nuevo que él sacaba. Porque era como contestatario. Porque era como contestatario, transgresor, nadie lo quería. Este tango que traje hoy, por ejemplo, se llama Mi Barrio Era Una Mierda. Ajá, escrito moderno. No, ¿por qué? Escrito en 1900... Para la época, digo, moderno. Ah, sí, claro, claro, totalmente. De 1943, Mi Barrio Era Una Mierda. Lo habrán corrido, ¿no? Los de Di Sarli, los de ellos lo corrían, ¿eh? Y aparte que él lo hace un año después de Barrio de Tango de Manzi. Claro. Y es como una respuesta. Pero era como los Rolling y los Rolling que le hacían el disco negro, el disco blanco. Y el otro, sí. Déjalo ser, déjalo sangrar. Sí. Digamos, ellos claro. Los Beatles decían déjalo ser y los Rolling componían déjalo sangrar. Ahí está. Y bueno, y no hay mucho más tiempo, no sé cuál es la hora, pero no te voy a poder explicar más. Otro día te cuento más, pero... Contame un poquito más. Tiene como cosas pesadas. Oscar del Priore, no sé si lo conocen, a lo mejor sí. Si le suena a Coco, que es un historiador del tango, escribió sobre este tango, por ejemplo, Carlos del Mar escribe en 1943 Mi Barrio Era Una Mierda y crea una ruptura con todo lo anterior y tal vez con toda la letrística tanguera que vendrá después de él, o sea, con lo anterior y con lo que venía. Perfecto. Dice, ruptura, porque nadie antes había escrito un tango donde arruinarle la vida a una novia, asaltar autos, subir a un viejito ciego a un tren para que se pierda, sean presentados como anécdotas divertidas. Bueno, le dice este autor irrespetuoso, indigno de toda consideración. Bueno, el destino de este ingrato tango también fue ingrato, ninguna orquesta lo quiso tocar. Dicen que Homero Manzi le retiró el saludo a Carlos del Mar para siempre después de darle una paliza. Bueno, un tipo que no lo han querido, no lo quieren el tango. No. Sus tangos, muchos de ellos no han sido grabados nunca porque nadie se animó. Claro. Y Manzi era un tipo de pocas pulgas, un tipo quemero picante. Así que tengo este tango, si quieren. Pero un placer. Bueno, nos vamos a despedir con esto, queridos amigos, con esta nueva incorporación, con este viernes que empujamos para adelante. Esto sigue siendo Tarde Negra, le vamos a dar mucho a la Cátedra del Macho y siempre vamos a tener un regalito del amigo Barragán. Las casitas ladeadas, con techos encorvados, el barro que en la noche era rey y señor, los perros que ladraban, sarnosos y delgados, y el viejo matadero que al arroyo pudrió aquel caballo muerto tirado en la vereda. Pasó febrero y marzo y nadie lo levantó, y el carro del lechero volcado allá en la esquina donde los guapos pillan el frente del galepón. Si el viento era del este, venía de la quema, un humo rancio y negro como un manto mortal. Y el Tano Pescadero, cuando limpiaba el carro con vísceras y escamas, adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso por miedo a que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, y cómo lo quería, si era una sinfonía de sapos al chapotear, cazando cascarudos entre el fango brillante y el pito del vigilante que nos venía a pegar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches... Un aire de Rivero tiene, ¿no? Sí, la voz... efectivamente. Notable, ¿no? La voz. Bueno, la cosa entonces, esto, repito, está es un espacio, ¿no? Un personaje que está en FM Rock and Pop, en el programa Tardes Negras de la Negra Bernassi. ¿Eh? Uh-huh. No tiene día fijo, suele estar los días viernes generalmente, pero no puede estar cualquier día. Así que bueno, la cosa es que ahora están saliendo a las tablas con esto. Están dejando el estudio de radio y Carlos Barragán justamente salió al piso de la radio y cantó estos temas ante el público el pasado viernes 31 de julio en el Chacarerian Teatre, dentro de la Cátedra del Macho, que era el actor Coco Silly. Cuando lo presentaron fue ovacionado por el público, porque como decía, es muy conocido entre los oyentes del programa Tarde Negra, programa de muchísima convocatoria. Lo acompañaron Daniel Iacovino en guitarra y Pablo Sensotera en guitarrón. Interpretaron tan solo cuatro temas. Fue un cuarteto La Púa, Pablo Sensotera. Ok. No lo sabía. Mira. Ok, interpretaron tan solo 4 temas, ¿eh? Mi barrio era una mierda, que acabamos de escuchar, Te tuve que chorear, Me comí un traba y Viejo bufa, ¿eh? Fueron como los aprontes de esto. La gente, bueno, se reprendió, coreó los temas, se rieron con él. Y Barragán, bueno, en la puesta en escena no hace del tanguero que escribió estos tangos, justamente él los rescata, con lo cual no tiene una puesta en escena de atorrante ni nada, claro. Sino que es más bien un tipo, viste, formal. Ahí, formal, cantando. Bueno, fue el debut de un proyecto que empieza a crecer, ya que están en plan de grabar su primer disco, siguiendo con esta ficción creada por Barragán. Y bueno, quería mostrar una de estas propuestas tangueras más masivas, ¿no? Que aparecen hoy por hoy en los medios, en este caso como parte de un programa más grande que excede lo tanguero. Como está todo comenzando, no hay página oficial todavía para contactarse. Pero cuando se la difundiremos. Si vas al teatro, ¿está? O sea, si lo vas no, a ver... No. Fue una presentación, fue esto. Si vas a ver La Cátedra del Macho, que ahora está en el multiteatro, él no va a estar, a menos que la avisen y esté de un día para el otro. Pero bueno, cuando graben el disco me imagino que empezaron a hacer algo más autónomo. Bien. Así que bueno, escuchemos un poco un tema de los que van a pertenecer al próximo disco, ¿eh? Escuchemos el valsecito Te tuve que chorear. Amor fue tan lindo, ya sé, teníamos ilusiones los dos, el lujo y la riqueza, ya ves, no era lo que me unía a vos. Vos eras de familia, de apellido francés, de aristocracia y guita y perro pequinés, y yo te tuve que chorear. Perdóname, son cosas. Bueno, esto era un poquito de Barragán interpretando los temas de Carlos del Mar, La Tonina del Tango. Y bueno, para reflexionar un poco, ¿no? Viendo la acogida masiva que tienen de parte de los oyentes de esta radio rock and pop y todo, y lo conocidos que son estos tangos, nada, es para pensar un poco que el tango nuevo, si se lo difunde, gusta y la gente se prende. Gracias, Sebastián Loco Linardi, será hasta dentro de 14 días. Hasta luego, muchachos. Nosotros, 14 días. Sí. Ah. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, como corresponde. El próximo jueves los esperamos aquí en la M530, La Voz de las Madres, con Fractura Expuesta. Chau. Felicitamos por la revista Sueños Compartidos, que está brillante. Más fuerte que mi más puro amor, sillones, terciopelos, cristales, gobelinos, mucamas, mayordomo y etiquetas en el vino. Y yo te tuve que chorear. Vos tenías tu casa en el centro, con alfombras y piano de cola, gas en la cocina.